Así es, en el día de ayer nuestra organización rechazó la oferta del gobierno provincial porque era totalmente insuficiente y desdoblada. Era en una primera etapa un aumento del 12,87% y la segunda etapa, que era para el mes de julio, alcanzaría ahí el 16%, no el 16% más, ¿entiende? En dinero, ese aumento rondaría en alrededor de 300 pesos, dinero para los compañeros, cuestión que nos pareció totalmente insuficiente y además no se contemplan todas las otras cuestiones que habían sido planteadas, como la eliminación de los topes para el cobre de las asignaciones familiares, como la eliminación del mínimo imponible, porque seguimos sosteniendo que el salario no es ganancia, la derogación del decreto por el cual se restringen los nombramientos y se continúa con la precarización en la provincia de Buenos Aires, los pase a planta permanente, que el año pasado habían acordado ya pasar unos varios compañeros, varios miles de compañeros que estaban en 700 expedientes que según el gobierno estaban para la firma. Digamos, como nada de esto se ha concretado, lamentablemente tenemos que llegar a esta instancia y se convocó, se definió hoy en reunión de Consejo Provincial y avanzar con el paro para el día 28, un paro activo. Nosotros acá en Olavarría estamos convocando a las compañeras y compañeros, a la FIES, a la sede gremial de la Valle 3321 y estamos invitando también a los medios a una conferencia de prensa. Bien, en una conferencia de prensa que se va a llevar a cabo puntualmente, ¿día y horario, Virginia? El mismo 28 a las 11 de la mañana. Bien, y allí van a dar a conocer los pasos a seguir, esa es la idea. En realidad ya nosotros en el día de ayer, hoy se concurrió el Consejo Provincial con un mandato de asamblea que fue ratificado ayer. Nosotros planteamos que indefectiblemente debíamos salir un paro de actividades el 28. También entendemos que esto no va a resolverse con el paro del 28, que las medidas van a seguir, y planteamos la posibilidad de hacer otro paro para el día 7, cosa que hoy también definió el Consejo Provincial, y el 14 de marzo se seguirá la lucha, si no hay acuerdo, obviamente, en el marco del paro convocado por nuestra central, la CTA. Así que, bueno, tenemos por delante la primer quincena de marzo, va a ser una quincena de conflicto, ¿no?